Yo por ahí me sorprendí porque, por el hecho de haberme enterado por el Twitter oficial del gobernador y veníamos en otra línea. Es una pena lo que yo transmití. Marcelo es un funcionario de la hostia, gran funcionario, de lo mejor que tiene el municipio. Yo le deseo éxitos en serio y obviamente ya está, hay que desdramatizar. Yo me pondré también como concejal ya electo y cuando asuma a trabajar con Marcelo en lo que es la Secretaría de Deportes de la provincia. Me sorprendió, yo veía viendo para otro lado, que la cosa venía por otro lado, pero bueno, hay que dramatizar. Los bitmeses están esperando que nosotros empecemos también a hablar de las cosas que realmente le importan a la ciudad, y después, bueno, obviamente tiene una lectura política, porque es un hecho político de trascendencia, que el compañero de fórmula de Fulca, a menos de dos meses antes de asumir, opte por otro camino. Pero a desdramatizar, muchachos, que los problemas pasan por otro lado también. Hoy Sigón nos decía que... No, a ver. Las redes sociales y demás. Yo no dramaticé, yo hice una lectura política, que es otra cosa. Dramatizar en el sentido de que, digo, de que la vida continúa, de que un simple decreto no va a romper años de historia que tiene el radicalismo en esta ciudad y en esta provincia, y los problemas pasan por otro lado. Yo este tema ya lo manifesté, quiero, además hay que mirar para adelante, muchachos. La gente está esperando también que nosotros solucionemos los problemas de la ciudad, que algunos lo estamos trabajando hace tiempo, otros requieren de nuestras capacidades, y bueno, no dramatice, simplemente es una lectura política de un hecho político. Hoy Sigol decía que él le había transmitido esta posibilidad de no asumir como concejal y continuar en la cartera de deportes del municipio, digamos. ¿Ustedes no estaban al tanto de esta posibilidad? Yo, en caso de que no fuera electo presidente del consejo. Yo de lo personal yo no tenía conocimiento, no sabía. No, yo pensé que íbamos a hacer a trabajar en el consejo, por eso habíamos tenido reuniones en ese sentido. ¿Qué cambia en la actividad próxima en el consejo del bloque de ustedes? Bueno, todavía no arrancamos, pero no, algo pensado, sí, imagino, sí. Yo además tenía mucha expectativa en trabajar con Marcelo dentro del consejo. El consejo necesita de personas que estemos a la altura de las circunstancias. Yo creo que nadie es imprescindible. Me pone re contento por Paola Casaey, que es una militante activa, que viene con mucha fuerza. No es fácil llegar a ocupar esos lugares y hay que hacerse también responsable. Rápidamente nosotros con los chicos del socialismo y con Mariana Rey y con Facundo Montesino tenemos que también tratar de ver qué rol va a cumplir cada uno. Los tiempos se van acelerando. Además no es esto de esperar hasta diciembre. Nosotros necesitamos ya rápidamente meternos en los temas actuales de discusión de la ciudad y lo que viene para adelante también.